El Observatorio de Políticas Públicas en la Ciudad de Mendoza ha publicado un primer documento sobre la inequidad en las políticas públicas de la Ciudad de Mendoza. En esta ocasión está enfocado especialmente en la carencia alimentaria de la población, una estimación de población a incluir en los diferentes sectores de la capital mendocina. Para hablar mejor de este tema, estamos en comunicación con Nelson Rodríguez Papini, especialista en nutrición y diabetes y máster en gestión de servicios y sistema de salud y presidente del Observatorio de Políticas Públicas de la Ciudad de Mendoza. Nelson, te recibimos, buenas tardes. Hola, Darío, buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, un gusto charlar contigo. Igualmente, gracias por el espacio. Nelson, se me viene la primera pregunta, sí, es uno cuando piensa la ciudad, la capital de Mendoza, piensa en sus plazas, los banquitos, cositas que han hecho en el asfalto, ¿no? Sí. Pero raramente lo emparenta a políticas públicas que tiene que tener todo municipio. Claro. Y que, bueno, son de distintos ramas, ¿no? ¿Qué han podido ver en ese informe? Sin duda, Mendoza es una muy bella ciudad y muy paqueta y pintoresca, pero realmente existe una situación que no es visible a los ojos y que es producto de las políticas públicas que llevan adelante los gobernantes de la ciudad y que, bueno, en ese sentido es que nos hemos impuesto un grupo de técnicos bastante numeroso en distintas comisiones de trabajo de visibilizar situaciones que normalmente uno no advierte. Uh-huh. Y bueno, nos quedamos solo con esa postal que lleva a que la gente, las personas, realmente cuando sucedan cosas o simplemente por el hecho de vivir, guardan asimetrías realmente muy importantes, y que, bueno, estamos muy contentos nosotros, luego de varios documentos que hemos sacado en distinta época a lo largo de este año. Hay uno que hemos tenido ahora que está enfocado principalmente hacia la problemática presentada luego de la pandemia, que es el hambre, ¿no?, y las distintas medidas que pudieran llegarse a desarrollar para mitigar la misma, ¿no? O sea, empieza a surgir un mapa de inequidad en Mendoza en las distintas secciones que es llamativo y que se va enriqueciendo con indicadores que, bueno, es importante que la gente sepa, porque si no lo hacemos nos quedamos con lo que dijiste, con la postal, las placitas, los barrios bonitos, y sin embargo hay mucha inequidad. Inequidad, como decías, ¿no?, alimentaria, de distribución alimentaria. ¿En qué rol, en qué está el municipio en relación a esto? ¿Y cómo debería hacer? La municipalidad de la ciudad de Mendoza tiene un enfoque que está dado por haberse constituido prácticamente en un municipio ABL, o sea, alumbrado, barrido y limpieza, con un, digamos, desentendimiento de políticas como salud, educación, nutrición. Una, porque consideran que todas las secciones son iguales, cosa que no es así, y otra es el hecho que la ciudad tiene en estos bolsones la municipalidad se recuesta sobre el accionar de la provincia. Es decir, por ejemplo, en materia de salud, la provincia de Mendoza tiene en el área de capital 5 hospitales. La ciudad, mientras tanto, se queda recostada en eso y ha hecho solamente inversión en 3 centros municipales que están en el Pedemonte, que, bueno, ha sido una buena inversión, sin duda. Pero si yo dijera, por ejemplo, que los indicadores más duros como embarazo adolescente, mortalidad infantil. Se encuentran en zonas como la Tercera, en la zona de Parque O'Higgins. ¿Qué me diría usted? Y yo le diría, qué macana, porque allí, teóricamente, en esta costumbre de apoyarse y recostarse sobre lo que hace la provincia, la municipalidad no ha puesto nada, ni un peso. Ahí justamente donde habría que trabajar con recursos municipales, como hacen otros municipios, y ponen agentes sanitarios que van y buscan a la casa de las chicas que han tenido un embarazo o han tenido un mortinato, y la mejor forma de prevenir que se repita un hecho de ese tipo es empezar por aquellas zonas o aquellos hogares donde se produjo este hecho, ¿no? Entonces ahí nos hace ver la inmensa inequidad que hay en esta política, porque no existe para la municipalidad esta situación. Entonces, específicamente en lo que estábamos hablando, en este documento sobre hambre, nosotros, viendo las distintas características de las distintas secciones de la ciudad de Mendoza, vemos que hay, en cuanto a la medición de la pobreza, los porcentajes NBI, la precariedad habitacional, el tamaño del hogar y todo eso, hemos con nuestros técnicos elaborado una escala que está validada, digamos que es de la OPS, le hemos asignado los puntajes que ellos establecen como puntos de corte, y bueno, surge claramente por porcentualidad, digamos, si tiene 100 hogares y tiene 90 hogares precarios, tiene un 90 de precariedad habitacional. Surge un porcentaje que nos da prioridades en las secciones 11, 9, 7, todo lo que va hacia el Pedemonte, el barrio La Favorita, toda esa zona, por porcentaje es muy importante. También, por supuesto, en el número de habitantes. Pero si vemos en el número de personas, empiezan a surgir otras zonas que no están vistas y que ya se asumen como que son zonas relegadas y la gente misma lo ve con ojos acostumbrándose, pero digo, existen viviendas precarias en la Cuarta Este de una forma alarmante, existen hogares por ingresos pobres realmente muy preocupantes en la Tercera, existen, digamos, empieza a variar toda esta visión, ¿no? Además de que es importante poner en primer lugar la 11, la 9, la 7, todas zonas que, la séptima, todas zonas que tienen esta calificación muy elevada, pero que cuando vamos a los números discriminando personas, vemos realmente que, no es la ciudad un conglomerado homogéneo. En las mismas zonas que a veces hay mucha inversión, hay sectores donde a lo largo de 4 décadas de gestión no han invertido un centavo, un peso en eso, y eso realmente hace a una inequidad. Estamos construyendo eso, un mapa de la inequidad de las políticas públicas que está en construcción todavía y que ni bien tengamos lo vamos a dar a conocer. Bien, estamos hablando con el doctor Nelson Rodríguez Papini, especialista en nutrición y diabetes, presidente del Observatorio de Políticas Públicas de la Ciudad de Mendoza. Doctor, estamos hablando de un municipio de la capital de la provincia de Mendoza que tiene los recursos, ¿no? Sí. Que es uno de los municipios más ricos, ¿no? Y que ahí hay una decisión política muy clara, lo venimos arrastrando con la lucha que han llevado sus municipales, ¿no? Sí, que fueron reprimidos, que... Bueno, hay una decisión política en esta inequidad, ¿no? Claramente. Sí, sí, no es que el municipio no tenga los recursos, ¿no? Mire, a nivel de secciones, en el Gran Mendoza, el Producto Bruto Geográfico del Gran Mendoza es de 8.901 millones, digamos, para el 2017, que fue el último que hizo la DIE. Para el 2017, para el Gran Mendoza daba un producto de 8.901 millones de pesos, es decir, que per cápita se iba a un total de 7.953 pesos por persona. Bueno, para la ciudad de Mendoza fue De esos 8.901, el 28%. Es decir, que de 7.953 por persona pasamos a 20.827. Es decir, que es un municipio que lejos, es el que más ingresos tiene por habitante. Y sin embargo, tenemos que aproximadamente por estimación nosotros hacemos un porcentaje y un número de personas que van a requerir una política de inclusión ahora en la pandemia y en la pospandemia, como se viene dando, y hasta que se reactive la economía, que hace que sean estimativamente como en hogares una forma y en personas de otra manera calculado, 35.986 hogares o grupos vulnerables, personas, 5.891 que no tienen ningún tipo de cobertura, ya sea que les venga por Aguache, que les venga por IFE, que les vengan los viejitos de PAMI. Estos serían los que de algún modo habría que conseguir una forma de visualizar medidas de acción inmediata, urgente, pero que, claro, exigen otro enfoque. Exige ocuparse de este tema y hacerle una política y disponer infraestructura de administración en el municipio y de recursos destinados a esto. Doctor, le agradecemos muchísimo por su tiempo. Quien quiera acceder a este documento, ¿dónde lo puede encontrar publicado? Encuentran publicado este documento en la página del Observatorio de Políticas Públicas en Facebook. Está subido ya y se llama así, las políticas asimétricas, enfoque del hambre. Hay todo un conjunto de propuestas. Ese es un documento largo del cual estamos haciendo una síntesis que lo vamos a presentar para que lo puedan leer en una página nada más, en una carilla, pero están para quienes quieran tener datos, para quien quiera poder acceder como fuente de información. Y que bueno, que nosotros los profesionales, los técnicos elaboramos y esperamos que haya quienes quieran usar esta información para poder empezar a gestionar un poco más de equidad. Excelente. En esta Mendoza tan bonita y tan injusta. Bueno, totalmente, doctor. Y pensando para qué queremos la mil reformas de cada placita, ¿no? El mojón que no tiene sentido en el asfalto, que hasta hace daño a los automovilistas, pero un montón de inversiones que tiene la capital de Mendoza y uno cuando observa esto, bueno, da bronca, ¿no? Usted sabe, con lo que me está usted diciendo, ¿se acuerda el temporal este que hubo hace poquito que inundó todo y que tuvimos la desgracia de la muerte, de fallecimiento de un chico que se cayó en el campo Papa, creo, y después fue arrastrado, también otro niñito en el barrio Olivares? Yo digo, ¿qué hubiera pasado si ese niño se hubiera muerto en la zona de la Aristide de Villanueva? Hubiera sido tratado de una forma muy diferente, ¿no? Pero peor sobre todo, ¿cómo está el estado sanitario de Mendoza? ¿Cómo está su red de cloacas? ¿Cómo está su red de derivación aluvional? ¿Cómo está esa situación en Las Heras? Hace pocos años usted dio, o no sé si recuerda, se saturó el sistema de cloacas, tuvieron que cambiar todo, las cañerías madres, las grandes derivadores y colectores, porque allá por la calle Lisandro Moyano y por Independencia, por ahí estaba totalmente, o por Martín Fierro, estaba todo anegado en aquel momento, tuvieron que hacer un trabajo de restauración que hacían 60, 70 años no se hacía. Y en Mendoza yo le pregunto, acaban de licitarse 110 kilómetros de vías en todo el Gran Mendoza, de bicisenda, lo cual está muy bonito. Pero ¿cómo está el sistema de inversión en cloacas y en trabajos de distribución de gas? ¿Cómo está eso? Bueno, eso lo estamos elaborando. Bueno, lo vamos a tener entonces cuando lo tengan listo, con mucho gusto para difundirlo, doctor. Muy bien, muchas gracias por su tiempo, por su espacio. Muchas gracias a usted. Un abrazo grande. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estamos con el doctor Nelson Rodríguez Papini, presidente del Observatorio de Políticas Públicas. Bueno, lo que está pasando, la inequidad en el en aplicar políticas públicas en la capital de la provincia de Mendoza, en la ciudad de Mendoza, y obviamente que lo podemos trasladar también a otros departamentos y a la